Bien, hablemos de deportes. El sultán Mehmet III tenía 29 años cuando llegó a sultán del Imperio Otomano. Era el año 1595. Mehmet había sido valiente, pero una sola vez. Parece que el ejército otomano había conquistado la fortaleza de Erlau en Hungría y después se enfrentó al grueso de los ejércitos de los Habsburgo. Cuando las tropas se enfrentaron, Mehmet se vio aterrorizado. Le agarró el terror. Y estuvo a punto de salir rajando, pero para que no cometiera tamaño desatino, los soldados lo envolvieron en el santo manto del profeta, que tiene, como usted sabe, la propiedad de insuflar una valentía sobrenatural. Efectivamente, después de esa maniobra, el ejército otomano venció y Mehmet creyó que había sido valiente. Pero por las dudas no volvió a ponerse nunca más al frente de su ejército, sabedor de que los milagros ocurren una sola vez. Pero lo que queremos contar es otra cosa. Es la historia de un órgano. Vamos a buscar. Ahí está. Bien, el embajador inglés ante la sublime puerta, así se llamaba la ciudad de Estambul en los círculos diplomáticos, la sublime puerta, golpea que te van a abrir. Bueno, el embajador inglés en Estambul se llamaba Edward Barton. Edward Barton. Mi tío. ¿Qué tal, Barton? ¿Cómo le va? Barton tenía la siguiente preocupación. Había pedido a la reina de Inglaterra que le mandara un regalo a Mehmet III para conmemorar su advenimiento al trono. Barton sugería que se mandara un reloj en forma de gallo que le había visto en el trujollero. Pero a fines de 1597, el regalo todavía no había llegado. Y esto perjudicaba mucho las relaciones entre el imperio y el sultán, pero también perjudicaba a los mercaderes ingleses que andaban tratando de conseguir hacer ventas, etcétera, ¿no? La compañía del Levante. Dicha compañía agrupaba a mercaderes ingleses que podían ser beneficiarios de la buena disposición del sultán. Es decir, enganchaban un contrato para hacer una carretera, etcétera, esas cosas. Pero como no le regalaban nada, el sultán estaba ayuno de toda buena disposición. Así que no pasaba nada. Para peor, Barton, disculpe, y lo lamento mucho, sí, Barton murió de un ataque de disentería poco después de enviar su última carta a la reina pidiendo que mandaran un regalo. Finalmente, la reina prestó atención, tarde ya, y ordenó la confección de un órgano. Dice, ya sé lo que le voy a regalar al sultán. Un órgano. Y mandó a hacer un órgano. El encargado de hacerlo fue Thomas Dallan, que era miembro de la compañía de herreros de Londres. Los hacían los herreros, los órganos, calcule usted, ¿no? Según la crónica, el órgano debía ser de una clase extraordinaria, provisto de varios mecanismos de carácter musical, como así también de otros especiales. Dallan construyó el órgano en un año. En noviembre de 1598 hizo una demostración para la reina Isabel. Y la reina dijo que estaba bien y lo aprobó. El encargo realizado a Thomas Dallan exigía no solo la presencia del órgano en Estambul, sino la presencia de Dallan para armarlo y para hacer la demostración, para que le enseñara al sultán a manejarlo. Salió nomás el órgano con Thomas Dallan hacia el imperio del sultán. El viaje fue un poco bravo y el órgano llegó roto. Se le rompió. Dallan tardó otro año en arreglarlo. Claro, claro, porque me imagino que era enorme, de distinta, grande, la desarmado. Tormenta, ¿sabes qué? Finalmente lo entraron en el Palacio Topkapi. Llegó el día elegido para la presentación del regalo y dice la crónica, la música empezó y era un órgano mecánico, tocaba solo. Ah, entonces, como una especie de pianola. Bueno, se pusieron a bailar enseguida en la corte del sultán. Era una canción de cinco partes, la tocó dos veces. En una milonga bárbara. En lo alto del órgano, que tenía 5 metros de altura, claro, había una especie de jaulita llena de tordos, esos pájaros negros que hay cerca del puerto, que al final de la música cantaron y batieron sus alas, imagínense, ¿no? También había otros diversos mecanismos que resultaron de gran maravilla para el sultán. Dahlan fue llamado al Palacio Topkapi y lo convidaron a quedarse para siempre. Se le prometieron 2 mujeres para que fuera empezando su propio harén. Ah, ¿se empieza por 2? Empezá con 2, viste. Una buena, otra más o menos. Muy bien. Y todos le decían, quédate, quédate. Incluso los mercaderes de la compañía decían, che, quédate. Quédate vos, maravillás al sultán. Y este, encantado de la vida que vos le proporcionás, es bueno con los ingleses y les da contratos muy favorables. Pero Thomas quería regresar y rechazó cortésmente los ofrecimientos del sultán primero y de los mercaderes después. Pero pocos días después, Dahlan fue informado que el sultán quería trasladar el órgano a otra habitación del palacio. Bueno, fue a trabajar allí. De pronto, los ayudantes de Dahlan salían corriendo. Dahlan les preguntó qué pasaba, por qué corrían, y le explicaron que el sultán y sus concubinas estaban por llegar hasta allí y que estaba absolutamente prohibido andar cerca del lugar. So pena de muerte. No podías estar en presencia de las concubinas del sultán. Así que cuando el tipo andaba con las concubinas por los pasillos del palacio, salían todos rajando. Pero Dahlan, como ya estaba medio cebado que el sultán lo trataba bien, medio le había ofrecido 2 minas, y dice, más que me importa, qué sé yo, y se quedó. Calculó mal. Tuvo suerte, porque llegaron unos tipos con una cimitarra, le amagaron un poco, y Dahlan hizo algo que le salvó la vida, salió corriendo. Comprendió su error y salió rajando. Salió rajando de la pieza, salió rajando del palacio y salió rajando de Estambul. Volvió a Inglaterra sin parar de correr. Se tomó un barco de regreso y no se preocupó más del destino de los mercaderes, que ciertamente por 20 años no le vendieron nada a nadie, ni hicieron ningún contrato favorable, ni nada. En los últimos años del reinado de Mehmet, nadie se ocupó más del órgano. No lo hicieron funcionar nunca más. Pero cuando murió Mehmet, subió al trono su hijo, Ahmed, y cuentan que este tipo era mucho más piadoso en el peor de los sentidos, y más riguroso y ortodoxo. Se sintió ofendido por las representaciones figurativas, contrarias ciertamente al espíritu del Corán, y como el órgano estaba lleno de esas representaciones, Ahmed ordenó que el órgano fuese destruido y expulsada sus partes del palacio. Así los mercaderes se quedaron sin sultán agradecido, sin órgano, sin pájaros negros mecánicos, sin contrato y sin nada. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Cuál es? No lo sé. No lo sé. ¿A quién dedicarla? Qué triste el destino del órgano. Y nunca más hubo, solamente una vez lo tocaron y hubo una pequeña milonga. ¿Ya existían órganos en aquel momento? Sí, claro, sí, sí. ¿Eran todos así como electromecánicos? No, no, no. ¿No había electricidad? No había electricidad, claro. Eran con fuelles, aire. Con fuelles. Claro. Con fuelles. ¿Eh? Algunos tipos, algunos... Con tubos. Sí, sí, claro, con tubos. Pero el aire, la parte eléctrica que usted dice, era reemplazada por unos fuelles a los que le daban unos ñatos, unos ayudantes. Mientras vos tocaba, el tipo te daba maneja. Sí. Había distintos mecanismos. Incluso había algunos que usaban energía hidráulica, tenían una rueda en un arroyito, la rueda caminaba y trabajaba unos fuelles, otros podían guardar una cierta compresión, qué sé yo, no sé. Pero sí había así, órganos, que eran unas construcciones que todavía están, algunas de ellas, y funcionan, ¿no? Porque el digamos, anterior creo que es el armonio. Yo no sé si es anterior, a mí me parece que debe ser posterior, porque es como un órgano de... Sí, casi de cámara, ¿no? Para sí, para ahí. Hogareño, ¿no? Sí, claro, y usted le da con la pata, ¿no? Al fuelle. Sí, sí, pero usted fíjese, a todas las grandes catedrales todas las grandes catedrales tienen órganos. No serán tan antiguos los órganos como las catedrales, pero hay algunos que tienen 4 o 5 siglos y que funcionan. Funcionan y hay conciertos prácticamente todas las semanas. ¿Sí? Bueno, yo le voy a dedicar esto a don Thomas Dallan, el constructor de órganos, que se la bancó y se opuso al sultán y además se negó a quedarse ahí, siendo que le daban la posibilidad de empezar a construir un pequeño harem. Sí. Un harem millo, ¿no? Un harem. Y sí, la mínima composición de un harem es 2. Es 2, porque uno no. Claro, uno una no es lo contrario de un harem. Si algo no es un harem, es una mujer. ¿Usted dice que la ausencia de mujeres es más harén que la presencia de una? Posiblemente, la ausencia de mujeres es más harén que la presencia de una. Qué curioso. Porque ahí usted puede tener un harén virtual, ¿no? En cambio, cuando hay una sola mujer, ya, esto impide imaginar otras. Las mujeres imaginarias huyen ante la presencia de una sola mujer contante y sonante. Bien, hemos ido a la discoteca para ver si tenían algún disco referido a esta historia y nos dieron Pa' que bailen los muchachos, que es un tabú que alude a la utilidad que tenía ese órgano en la corte del sultán del Imperio Otomano. Ajá. Escucharemos entonces a Aníbal Troilo y Roberto Grela en este tango, compuesto ciertamente en homenaje a Thomas Dallan y a los constructores de órganos todos. Adelante. Aníbal Troilo y Roberto Grela, Pa' que bailen los muchachos.